Bienvenido, bienvenida al día 3. Yo seguro. Muchos de nosotros creemos firmemente que lograr el éxito implica trabajo arduo, muchas horas, lucha y sacrificio. Entre más hacemos, más seremos. Pero nuestro hermoso universo en expansión opera exactamente al revés. En el propósito divino, como en la naturaleza, la vida se desarrolla sin ningún esfuerzo. Al igual que nuestros pulmones respiran y nuestros corazones laten, nuestros sueños se materializan cuando entramos en contacto con la divina inteligencia natural. La verdad es que el universo solo está esperando ayudar a cada uno de nosotros a hacer nuestros sueños y esperanzas realidad. Así que disfruta esas extraordinarias posibilidades mientras Deepak nos guía hacia la co-creación de todo lo que queremos y necesitamos en nuestras vidas. The path of following your joy is guided by the spiritual law of least effort, which says that nature's intelligence functions with effortless ease. La ley espiritual del mínimo esfuerzo, que establece que la inteligencia de la naturaleza funciona sin hacer ningún esfuerzo, guía el camino a la dicha. Nature provides wonderful examples of this spontaneous creation. A rose doesn't struggle to blossom. It simply unfolds in beauty and grace. La naturaleza nos da maravillosos ejemplos de esta creación espontánea. Una rosa no necesita luchar para florecer. Solo despliega su gracia y belleza. It is the nature of the sun to shine, and it is the nature of stars to sparkle. And it is human nature for our dreams to manifest into physical form easily and effortlessly. La naturaleza del sol es brillar, como también lo es la de las estrellas. De igual modo, es naturaleza humana que nuestros sueños se manifiesten en forma física, con facilidad y sin ningún esfuerzo. Yet many of us were brought up with the belief that life is a struggle. Perhaps from an early age we were taught that success requires endless hard work, sacrifice, and unwavering discipline. Sin embargo, a muchos de nosotros nos inculcaron la creencia de que la vida es una batalla. Tal vez desde pequeños nos enseñaron que el éxito requiere trabajo arduo y sin descanso, sacrificios y una disciplina firme. As adults, this belief in no pain, no gain may drive us to work 70-hour weeks, sacrificing time with our family and friends and neglecting our health and well-being. En la vida adulta, creer que sin dolor no hay ganancia puede llevarnos a trabajar 70 horas a la semana, sacrificando el tiempo con nuestra familia y amigos y desatendiendo nuestra salud y bienestar. The path of forced effort and struggle is painful and ultimately limits our success because it is based on the ego's fears and insecurities. The ego believes that it has to do everything by itself and it struggles for power, approval and safety. El camino del esfuerzo obligado y la lucha es doloroso y acaba por limitar nuestro éxito, porque se basa en los miedos e inseguridades del ego. El ego cree que tiene que hacer todo solo y lucha por poder, aprobación y seguridad. Our true self or soul, on the other hand, knows that it is always connected to an infinite universe that responds to all of our intentions and desires. Por otra parte, nuestro verdadero yo o nuestra alma sabe que siempre está en contacto con un universo infinito que responde a todas nuestras intenciones y deseos. Our true self doesn't struggle and push. It creates with effortless ease, in alignment with the divine forces of the universe. Nuestro verdadero yo no lucha ni presiona. Crea con facilidad, en armonía con las fuerzas divinas del universo. When your actions are inspired by love, you are able to do less while accomplishing more, because nature is held together by the energy of love. Cuando el amor es lo que inspira tus actos, puedes hacer menos y lograr más, porque la energía del amor es lo que mantiene unida a la naturaleza. In every moment, you have a choice about how you want to use two of your most precious resources, your attention and your intention. If you choose to focus your awareness on love, compassion, joy, appreciation, and peace, those qualities will expand in your experience. En todo momento puedes elegir cómo quieres usar dos de tus recursos más valiosos, tu atención y tu intención. Si eliges poner tu atención en la conciencia del amor, la compasión, la dicha, la gratitud y la paz, esas cualidades se expandirán en tu experiencia. As we prepare to meditate, let's consider our centering thought. Abundance flows easily and freely to me. Abundance flows easily and freely to me. Mientras nos preparamos para meditar, consideremos nuestro pensamiento central. La abundancia fluye con facilidad y libertad hacia mí. La abundancia fluye con facilidad y libertad hacia mí. Let's begin. Please sit comfortably and close your eyes. Vamos a comenzar. Por favor, siéntate cómodamente y cierra los ojos. In this moment, let your awareness move within. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. En este momento, deja que tu conciencia vaya hacia adentro. Deja ir todos tus pensamientos y comienza a observar tu respiración al inhalar y exhalar. Now gently introduce the mantra. Sat Chit Ananda, which means existence, consciousness, and bliss. Ahora, poco a poco, introduce el mantra Sat Chit Ananda, que significa existencia, conciencia y dicha. Whenever you find yourself distracted by thoughts or noises around you, simply return your attention to silently repeating the mantra. Sat Chit Ananda. Cuando te sientas distraído, distraída por tus pensamientos o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención a repetir el mantra en silencio. Sat Chit Ananda. Continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end you'll hear me ring a soft bell. Continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una tenue campana. it's time to release the mantra. Take a moment to rest. When you feel ready, gently open your eyes. Es hora de liberar el mantra. Descansa un momento. Cuando te sientas listo, lista, abre los ojos poco a poco. Approach today with certainty as you contemplate the centering thought. Abundance flows easily and freely to me. Abundance flows easily and freely to me. Enfrenta tu día con certidumbre, teniendo en mente este pensamiento central. La abundancia fluye con facilidad y libertad hacia mí. La abundancia fluye con facilidad y libertad hacia mí. Namaste.